Despierta. ¿Estás aburrido de ver siempre lo mismo en la televisión? Te ofrecemos teatro, talleres, música, exposiciones y mucho más. Todo esto lo encontrarás en La Casa Encendida. Y se hizo la luz.